coordenadas alejadas de la tierra. Los Venus lo que me atrae es la niebla que me ciega. La Vía Láctea sin estrella, único ejemplar que se opone a sí mismo. En la superficie de un espejo sin fondo, proyectando sombras infinitas como el cosmos. Como el cosmos. Cosmos. Sí. Se apagan las luces, nada de efectos especiales, solo alma y carne, química, química, atmósfera tímida, oscura o algo así. Respuestas típicas, solo hay dos sordos satisfacen. Electrificar el ambiente con alternas corrientes. Ampliar el espectro de radiaciones cósmicas aquí dentro. Fotosíntesis para extraer el alimento, espiritual sustento, infusiones contra el miedo existencial en cruciales momentos. Cuidaré de la tierra hasta que encuentre mi casa, atravesando el desierto con mi familia, mi tribu, mi raza. Oculto, maerra, joven, doble J. Jack Selecta, siembra en tu área con semilla de esperanza. 2003, 2003. O se tiene química o no se tiene, en este caso sí. Doble J presenta Ambrosilla con su química y con el griego en la noche del lobo. Tu noche, noche de lunes, noche mala, la cual intentamos desde el cielo y desde el lobo arreglar en lo posible. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Thank you. Sonidos del Hombre Lobo, extraídos de los mejores y más reputados net labels. Multimedia, Bracken Beat. Ordenando buenos sonidos. Contando historias, pasando minutos en esta noche de lunes. Intentando arreglar o alegrar, en este caso, corazones rotos. Intenta como puedas mantener tu espíritu, ser amigo de tus amigos, porque si no el lobo despierta. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Thank you.

con coco con el entusiasmo de incultos musicales a quienes no les he comentado que una es lo que saben del hip. Si digo das effect, si se creen que estoy hablando en sueco, hi, liré con Betty, con piel, con confeti. Seco la estúpida fe que envuélvete apático a ratitos en latín. Oh, oh, imperdonable stupid bro. Conozco el miedo en las misiones de pro. Tejer mi libertad entre hojas secas. Patrones del Semblona en guardia por Sineca. El Saban pintando en rega. Miones y personas. Mi K y una I en tu barrio. Fitnolis produce dudas artísticas. Y vas de Dalí, Lali. Ey, la la la la la la. En Mapaló, Gran Canaria, donde me crié. Coge la agüita y riega lo interior. Porque la belleza exterior marchita. Si es todo un mito la armonía, usa tu imaginación, ve. Te regalo un rincón en mi poesía. Coge la agüita y riega lo interior, porque la belleza exterior marchita. Si es todo un mito la armonía, usa tu imaginación, ve. Te regalo un rincón en mi poesía. Allá es donde voy, allá es donde voy. Quiero, yeah. Respiren conmigo. Respiren conmigo y también respiren con Daisy Santana desde un álbum titulado Proyecto Mahen. Allá es donde voy, con la ayuda de Kiro. El release, como no, de Gamma y Recordings. Esto es La Noche del Hombre Lobo para ti y tu espíritu. La Noche del Hombre Lobo. Sonido Marlon, de Joe Riley. son los sonidos Creative Commons, cada uno con su estilo, pero con un común denominador: música libre y buen sonido, aquí en La Noche del Lobo. La Noche del Hombre Lobo. Vivo en estado de insomnio permanente. Odio. Parece que cuanto más quieres alejarte de esta mierda, más te llama. Tras un mal sueño, despertarse en esta pesadilla es como una patada en la boca del estómago. Mi hombre, el joven, la enfermedad hecha poesía. Vacío es. Sientes náuseas, fuertes convulsiones en tu esófago, cólicos y mareos por el lavado de cerebro de los demagogos. Navegar en aguas fecales, la fauna autóctona, son animales famélicos en los huesos. Telúrico, mi cuento de hadas cuando viajo a través del espejo, y me doy de cráneo como Prometeo por traer calor a mis congéneres e iguales. Combustión espontánea por mis desórdenes mentales, la perversidad inherente a este compendio de despropósitos que dice ser inteligente el Homo sapiens. Solo otro autómata como el golem, condicionado a sí mismo pa' que todos repten, se arrastren. ¿Qué tipo de intereses te mueven? Lícitos denigrar a tus semejantes en la búsqueda de placer, cuando en el aire refinerías dejan aroma azufre. La miseria subyace en el mandato de los piles. Me escuecen mis globos oculares, caer de buses al brasero. Lenfán terrible, cada vez hay menos inocentes almas piadosas, pero la buena voluntad contrajo lepra. Hoy las lisas se libran entre odiosas frases con triples sentidos, miradas opacas, dobles morales y todo tipo de paradojas. Darán por culo por no estar a la defensiva, come mierda y vomita la antimateria orgánica. Odio, inyectamos odio, odios, comemos odio, odio, padezco insomnio por haber acumulado tanto odio. Odio, inyectamos odio, odios, comemos odio, padezco insomnio por haber acumulado tanto odio. A falta de seudónimos, lo denomino con apelativo homónimo, estado anímico de los homínidos. Enágenos mentales pasando por el quirófano, cirujanos prófanos inyectan anestesia en nuestro encéfalo. Sin sabor existencial, sufrió en silencio, válvula de escape hasta llegar al núcleo y que detone, derrumbando lo que antes era lógico. Hago un esfuerzo agonístico para no fenecer como un arcángel cadavérico. Aire viciado por vapores tóxicos, celos y envidia extendiendo sus tentáculos entre los vástagos del patriarcado de las 12 tribus que ya marchitó aquel linaje nativo del jardín del Edén. Presentimiento cognitivo que solo sus aires de farsa hieden. La placa bacteriana que irradia protones negativos hacia la sed de embusteros de la gran bestia Babilonia. Luchamos contra el enemigo en casa, hay que saber enmudecer cuando la policía acecha. Mansis gimientes pernoctando, propagando su endecha, helando el flujo sanguíneo de este aeta contemporáneo. Regurgito plutonio y exudo uranio, me desmarco del escarnio y molo mis sacrificios. Dicciones métricas enrarecidas por el genio mezquino que mi concubina, mi libreta supura, me han contagiado del obsceno credo de este mundo gris. Sus hipnosis se reduce solo a odio, envuelto en esta lid. Salir a flote del naufragio, come mierda y vomita la antimateria orgánica. Odio, inyectamos odio, odios, comemos odio, odio, padezco insomnio por haber acumulado tanto odio. Odio, inyectamos odio, odios, comemos odio, odio, padezco insomnio por haber acumulado tanto odio. Esto ha sido escrito mientras me ahogaba en petróleo. La definición de asfixia, maerra, doble cotas, rap underground pa' los porquerizos que reclaman sus dosis de mierda. Tierra trágame. Dicen que estoy loco. Dicen que estoy loco. Dicen que estoy loco. Dicen que estoy loco. Deme un bolígrafo. Escoger un boli y escribir. Escoger un boli y escribir. Solo eso. Escoger un boli y escribir. Escoger un boli y escribir. Escoger un boli y escribir. Solo eso, no te trabe. Escoger un boli y escribir. Escoger un boli y escribir. Escoger un boli y escribir. Solo eso, no te trabes. Escoger un boli y escribir. Escribir. Escoger un boli y escribir. Escribir. Escoger un boli y escribir. Transmitir, compartir experiencias y más ciencia que la de plasmar par de cosas en un papel para que otros sientan, los engañen, creyendo que contienen resultados absolutos. Son solo pensamientos que se escapan del tormento de volar solo para el momento. Por la cercanía de un boli, por ejemplo, da igual la reflexión de unas horas acerca de volar o el calor que aflora cuando ve un boli por la acera. ¿Será que hay muchas cosas en común del subconsciente? La comodidad de no usar calidad a tus temas, un aire algo cutre. No me cuentes pasteles de tu barrio, que al fin y al cabo eres canario y no hay problemas ni pistolas a los 12, niño. Pasa de peleas, simúlalas con tus colegas y te afilas y da más cariño. Que el te quiero es un tabú que nos afecta a todos, por tontos. Y si le das para atrás por un impulso, verás sonrisa y alegría por no causar indiferencia. Pero aquí, ¿quién es el rapero? ¿El que lleva el letrero o el amigo de aquel? Que aquel. Yo en vaquero sí con Nike me desespero porque Fede traiga el caseto para la Duki. Yo no soy de eso entonces, ojo se raya, me sale el amor al rap del corazón y este me calla. Disfruto más de oyente con la tralla que cantando hasta el amanecer en una playa. Vaya, ¿qué hay que hacer para ser original? Como un Eminem o similar, te tocará disimular tu cara de subnormal. Si me viene este animal, yo soy el rap, sin ningún problema, hablemos. Si sabes, fliparé contigo y si no, típico, pero nada. Rayarte hasta el rechazo es lo común en mi choso. No es chulería, es decir cosa. Mariposas seguirán pintando. Odio cantado. El buen sonido de Mahera y Doble Jocha. Odio virtual. Odio de palabra. Voy dando un repasito, ese buen sonido hablado de aquí del país. Esto es La Noche del Hombre Lobo. Supongo que lo sabes. Me has oído decirlo. Si te acabas de incorporar, pues esto es. Tenemos web http://lanochedelhombrelobo.org para que puedas visitarla y estar al tanto de lo último en sonido Creative Commons. No te pierdas la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Oye al lobo, sí señor. No te lo pierdas, en cualquier esquina te espera con sus dientes brillantes. Mr. Moods, con l'ayuda de Track Fu Bouncing Jazz. El buen jazz contemporáneo, ese jazz moderno en el lobo. Siempre, ya lo sabes, con ese sello característico Creative Commons. Sé bueno, amigo, escucha algo. Sé bueno, más de lo costumbre. Thank you.

al lado de mi corazón, sentimientos. Ya lo sabes, si te aburres, tira el mando, olvídate de la tele y de la caja tonta y sobre todo recupera tu nivel, recupera tu estatus. No te pierdas en la vorágine diaria, recupera tu estatus. Oye al lobo. O por lo menos lo intentas, amigo. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA? Los impuestos. Que no tendremos ni para turrones estas navidades. Pero es igual. Es igual, no nos importa porque la noche del hombre lobo es gratis. Es gratis y lo seguirá siendo. Anteriormente escuchamos Paradigma. Con la ayuda de Automata, viento. Ahora vamos adelante con el agua de Robinette. My Nuit, Shed Mouse, la noche del lobo. Par là que le choix ne s'est jamais posé. este La Noche del Hombre Lobo. You're half dead right now. You know what, mister? You're hostile. You just don't belong. Nice of you to let me hang around. Last night there was another double killing, which appears to be the work of the person New York news media have dubbed the vigilante. Parlo da New York, dove il commissario di polizia sta per iniziare una conferenza stampa sull'uccisione di sei bambini von der ersten Konferenz des Polizeichefs über den New York Vigilante. Sonidos del lobo, hostiles, en este caso Coca, otro de los ya reconocidos artistas que suenan habitualmente aquí en esta noche del lobo, para tu deleite, para tu corazón y tu alma, y sobre todo para tu cabeza. No te estreses, amigo, escucha lobo. ¡Uy, qué resfriado llevo! ¡Un resfriado de muerte! Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. Esas son cosas del estrés, cuídate. Spisek, Pizet, si bien la noche del lobo. Mię dłonie, kładę blisko, bliżej ciebie. Spojrzenie tylko ślisko, ciszej jestem pewien, że nie piszę. Wspomnieniem smaku między podybieniem a ustami sennie. W tym słodkim braku rozpuść się po cichu we mnie. Piszę do ciebie piskiem, listem niewyraźnym pismem. Istnień naszą czcionką, by objąć słodką iskrę. Pismem tworzę podobiznę, sprzedając za bezsen. Wciąga bezsens przeskę z odzwierciedlający klęskę. Wklejam ciężki więcej, czytam tych marnych pięć. Ten dramatu życia, którego końca już nie chcę. Ten zapiszę niedokładnie, przy czym kim jednocześnie próbuję dogonić drugą połowę, którą jesteś wcześniej. To złap mnie wreszcie, skutecznie zamknij tą przestrzeń. Wiesz, że oddycham tobą zamiast powietrzem. Spłycam tę resztę wierszem przy suficie. Badam puls, bicie serca słychać głośniej niż zwykle. Szybciej bije życie z grawitacją. Nic nie rozlewam, chyba że każdy najmniejszy procent ciebie w gardle ziemia kręci się pod stopami. Łap równowagę, nas już tu nie ma. A nas już tu nie ma. Kręci się ziemia pod stopami. Łap równowagę, nas już tutaj nie ma. Trae este buen sonido Creative Commons, el jazz hablado, jazz con rap, el sonido Spisek, Pizza Decibel, el sonido del hombre lobo, ese sonido que te rellena los lunes, esos lunes un tanto pesados, principio de semana, pero con buen rollo. Ya lo sabes, aquí estamos para ti. Ándele pues, pues que me andan haciendo chamacos, ahí enganchados al Face que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Vénganse pues con nosotros, último tema. Por esta noche de este último trabajo de Dichi Santana. Kilómetros hora trazando todo el infinito. Cuidado por si choca un meteorito. El álbum se llama Proyecto Mairen. Encuentros en la cuarta fase. Ya, ya, casi a 14.000 y pico kilómetros hora trazando todo el infinito. Cuidado por si choca un meteorito. Llevamos la despensa cargada de criogénicos con especímenes sin mérito. Cuando quieran los resucito, estirpo las pieles con las que he visto. Estudio detalladamente las formas que imito. Reciclo todo.

los nativos de Don Quixote, nativos de islas paradisíacas, en las cuales seguramente os gustaría estar mejor que escuchando al hombre lobo. Y a mí también, ¿eh? Don Quixote, The Native Irelands. Esto es la noche del lobo. Llevamos ya una hora y pico, poco nos queda. De noche del lobo. La aprovecharemos al máximo. Thank you. Soporte musical trenzado y llevado a término de manos de Jerry's. El tema se llamaba Lucy Jane. Esto es La Noche del Lobo. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche del Hombre Lobo. Hemos llegado ya al final de esta edición. Por hoy se terminó La Noche del Lobo. Esto se repite a lo largo de la semana a diferentes horarios. Los puedes consultar en la parrilla en lanochedelhombrelobo.org. Nos vemos hasta la próxima, compañeros.